Muy buenos días, país. Aquí arranca el pase, bajo todo protocolo, entró una mina de estas y caballero de día. Hoy, lunes 8 de febrero del 2021. Pablito Caruso, buen día, ¿cómo va eso? ¿Qué haces, Robert, querido? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, bien. Marquitos, querido, también. Bueno, che, felicitaciones, ¿eh? Arrancamos. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a todos los oyentes también. Un montón de mensajes también preguntando, obviamente, desde temprano, en qué horario iba a estar Pablo. Lo saben, lo fuimos contando. Arranca en un ratito Caballero de Día, potenciadísimo, ¿no? Con Pablo también, obviamente. Ortigosa Mercier. Exacto. Ortigosa Mercier, vamos. Vamos en un ratito nomás. Ahí, ahí. Señor Carlos Heller, ¿cómo anda? ¿Qué dice? ¿Cómo está usted? Acá estamos, muy bien, muy bien. Empezando la semana. Me imagino que ayer debe haber visto el reportaje, ¿no? Con el presidente, el presidente. Habló del tema precios, que siempre hemos tocado acá. Habló de todos los temas. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de lo que dijo? No, creo que la reiteración de los lineamientos de la política, la coalición de la que nosotros hemos hablado infinidad de veces y que ayer creo que él explicó muy bien, los objetivos de la política económica en el sentido de que los salarios le tienen que ganar a los precios para que esto funcione, las confrontaciones con el sector empresario en distintos planos, donde él destaca: yo voy por el diálogo, pero si no voy a tomar las medidas, si no lo puedo resolver con acuerdo lo tendré que porque lo que pareciera quedó claro que dijo que el tema se tiene que resolver por acuerdo o actuando con regulaciones. Todo el revuelo que hoy tenemos instalado con esta cuestión de o se suben las retenciones o se le pone cupo a las exportaciones. La pregunta que habría que hacerle a todos los que están protestando: ¿qué es lo que quieren? Porque si no se pueden tomar medidas, en realidad lo que quieren es que los precios sigan como están, evolucionando de acuerdo al precio internacional. No, ellos lo que dicen es que el gobierno no entiende el juego y que ellos no son formadores de precios. Uh-huh. Es más, que ellos son una suerte de eslabón débil al comienzo de la producción. Eso es lo que plantean casi a coro. Puede ser. Yo creo que el problema no son los chacareros. Estoy completamente seguro que el problema no son los chacareros. El problema, porque habría, por eso insisto en el tema de las cadenas de valor. Habría que ver cuánto le pagan a los chacareros, porque le anticipan la guita antes de que siembre. Por ahí habría que ver cuánto le pagan al primer eslabón y cuánto se quedan los eslabones del medio. Efectivamente es probable que la clave esté en la revisión de las cadenas de valor, tema sobre el que venimos hablando insistentemente, porque nos parece que por ahí está la clave. Mirá, hay tantos agujeros. Hoy aparece en los diarios una cosa como que nueva presión de, fiscalista, reintegro de IVA exportadores. La AFIP establece nuevos requisitos. Me quedo un minuto en esto. Sí. ¿Sabes cuáles son los requisitos? Que las empresas no tengan deudas con el fisco para pedir el reintegro. Y vos dirías: puta, parece de manual, que primero tienen que pagar lo que deben si después piden que le reintegren. Que hayan ingresado las divisas de lo que exportaron. Parece más de manual todavía. Bastante básico, ¿no? ¿Cómo? Bastante básico. Casi básico. Y que hayan realizado un trámite que está establecido por ley, que es la presentación del régimen de la planificación fiscal que le corresponde a la empresa. No hay ningún nuevo requisito, es que cumplan con lo que tienen que cumplir. Pareciera que no está vigente la obligación de liquidar las divisas en un periodo después de haber exportado, porque hay muchos que no la están liquidando. Y entonces, modestamente, la AFIP le dice: mira, no te vamos a reintegrar el IVA de una exportación que hiciste y que no ingresaste las divisas todavía en el, y tenías que haberlo ingresado, o no te vamos a liquidar el IVA porque no nos pagaste el impuesto a las ganancias, o no pagaste los aportes previsionales de tus trabajadores. Es tan elemental, y el TIMA aparece como una nueva medida, una nueva presión, más requisitos. Bueno, así están muchas de las cuestiones, se discuten de la misma manera. Ahora, está claro que no es un tema de números, digamos, ¿no? Es un tema de decisión política. Y hoy estaba leyendo una nota de Pedro Peretti interesante en Página 12, vale. Y él dice en un momento, si la razón sin fuerza no tiene mucho sentido, digamos, ¿no? Es decir, el gobierno tiene que demostrar, además de tener razón, tener, no sé si es la correlación de fuerza de la que hablamos siempre, pero tener los instrumentos necesarios para poder poner la mano arriba de la mesa y ponerse firme. Porque, insisto, es político, no es económico. Lógico. El problema es si no lo tiene. ¿Y lo tiene? ¿Y lo tiene? ¿Qué vivo que sos? No, bueno, es una pregunta absolutamente legítima, es parte del análisis político. Sí, claro, el problema es dónde está la respuesta legítima y quién la da. Yo ya dije 200 veces, si querés lo digo 201, 202, 203. El gobierno pelea por tenerla. Pero no es una cosa tan sencilla. Ayer quedó clarísimo en ese reportaje, que por otro lado, además de leerlo, lo vi a la noche nuevamente. Sí. En vez de ver el Super Bowl, yo me lo estuve viendo a Alberto para analizarlo con detalle. Me parecía en serio, puedo mostrarlo, tengo gráfico, un amigo me dice, che, ¿qué presentación el Super Bowl? Le dije, mirá, no sé, estoy viendo el reportaje de Alberto Fernández. Uh-huh. Pero creo que está clarísimo que el gobierno pelea por tener esos esos poderes, esas capacidades. Y lo que dice con claridad es que tiene la voluntad de tenerlo. Si yo soy un hombre de diálogo, quiero persuadir, intento que lleguemos a un acuerdo, pero lo que no me voy a apartar es de lo que tengo que hacer. Claro. Porque me votaron para hacer una cosa. Bueno, después viene... Sí. No, que te iba a decir... Esas son todas, no exactamente las preliminares, pero en todo caso una cierta demostración de fuerza, evaluación y luego demostración de fuerza en caso de que la tengas, toma de postura de cada sector. Sí. Y después está la negociación concreta, digo. Allí sí. En algún momento tendrán que hacerse planteos concretos. Recién, viste, lo entrevistábamos a Eduardo Bussi, él planteaba algo, una posibilidad. Bueno, hay otras. Algún acuerdo deberán encontrar, porque si no, bueno, obviamente iremos hacia un conflicto, ¿no? Claro. No, pero el conflicto está planteado. El conflicto es parte, claro. El conflicto es parte. Manifiesto. Pero tenés ¿hace cuánto? Creo que desde que a los pocos meses que arrancó el gobierno de Alberto Fernández tenías tractores amenazándote con que te cortaban la ruta. El conflicto para mí ya está hace tiempo. Lo que creo yo que hay ahora es un gobierno que efectivamente decide tomar decisiones. Bueno, después está, o por lo menos el rumbo está claro. Sobre eso creo que no hay duda. Claro. Sí. Y después, ¿podrá o no podrá? ¿La voluntad se impondrá por sobre todas las cuestiones y se avanzará de cualquier manera? Yo no creo que eso sea posible. El gobierno tiene que hacer un fino equilibrio y creo que hay que poner todas las cosas en el paquete. Que no es posible, anuncio... que decís vos. Decir, ¿cómo? Yo no creo que esto sea posible. ¿Qué crees que no es posible? No, ahora lo voy a redondear. Todos juegan con que es un año electoral y eso juega a favor y en contra. Hoy aparece una noticia que hay que valorar en toda su dimensión, por su implicancia, el anuncio del proyecto que habría presentado el presidente de la Cámara de Diputados el viernes. Sí. Subiendo el tope desde el cual se paga ganancia, dejando nuevamente fuera del pago al 90% de las personas alcanzadas por el impuesto. Bueno, eso es una medida de gran impacto económico, porque lo que no se paga en impuestos son recursos que hay para gastar en otra cosa, y político, porque es una masa de gente, valga el juego de palabras, importantísima, que tiene que ver mucho también con el proceso electoral. Pero no hay que ponerlo en clave electoral, era justo, está bien. En un país con inflación, si vos no actualizás permanentemente el mínimo no imponible, te pasa lo que pasó el año pasado, que aumenta la cantidad de gente que tributa. Son cosas que hay que, sobre las que hay que actuar y sobre y que hay que corregir. El gobierno está negociando en todos los frentes, parece los platitos chinos, porque negocia con el fondo, y eso solo alcanzaría para ocupar toda la atención de un gobierno. Intenta conseguir condiciones que van incluso más allá de las que el estatuto del fondo propone. Es una tarea titánica. El presidente está hablando con los presidentes de los principales países integrantes del fondo, principales por su incidencia en el Fondo Monetario. Se anuncia un viaje de Guzmán. Despejar el frente externo es de una enorme importancia para que una gestión pueda avanzar cuando el frente externo está tan comprometido como estaba en la Argentina. Intenta recomponer los salarios, que implica recomponer las jubilaciones. Trata de tener políticas impositivas que generen aumento de los recursos impositivos. Hay un rumbo. Y ese rumbo tiene resistencia, tiene contradicciones. Y ayer también, en un momento, Fernández dijo: nunca me olvido que yo soy el presidente de una coalición. Uh-huh. Incluso habló, nosotros hablamos del modelo del Frente Amplio Uruguayo 2 días antes. Sí, ¿no? lo mencionó. No, lo puso como ejemplo de que los partidos mantenían incluso sus identidades, y había otra identidad que era la identidad del Frente, y que las controversias estaban a la luz del día, sí, de las distintas posiciones. Provocador, porque habló del Frente Amplio cuando habló de la conducción del Partido Justicialista, digamos, ¿no? Sí. Pero, antes, quiero, no me quiero ir tan rápido de la correlación de fuerza. Ayer pude charlar con Ricardo Patiño, ex ministro Rafael Correa, hablando sobre lo que ocurrió en Ecuador, y él decía como autocrítica que el correísmo no supo darle la suficiente participación al gobierno, que trabajó para el gobierno, pero que no le dio participación en el cómo, y que eso se dio cuenta... No te entiendo. ¿El correísmo no le dio participación en el gobierno? ¿A quién? A los sectores populares, a las organizaciones populares, a las que representó, digamos, ¿no? Y que se dio cuenta de eso cuando Lenín Moreno traiciona y cambia un modelo progresista a un modelo neoliberal. En las calles no hubo la resistencia que él hubiera esperado. Lo traigo para la Argentina. Quizá están brillando por su ausencia otras organizaciones políticas, otras dirigencias, que en un momento donde efectivamente la confrontación es tan clara con algunos sectores, y está tan claro que el gobierno no termina de tener esa coordinación de fuerza para ejercer la fuerza arriba de la mesa en la negociación, deberían tener una expresión más acabada, ¿no? Y sí, animémonos y vayan, decía un amigo mío. ¿Pero lo decís por mí o lo decís por esas organizaciones? No, lo digo en general, claro. Porque las cosas tienen... No, porque si lo decís por mí, está claro, nuestra tarea es otra. Pero hay dirigentes... No, vos no lo podés hacer. Hay dirigentes que están permanentemente marcándole al gobierno y no están en la calle diciéndole: presidenta, acá estamos las organizaciones. Sí, y por eso, me parece bárbaro. Pero hay un tema que debe ser mucho más profundo, porque no están, hay una contradicción flagrante de una cuestión que tenemos que se llama pandemia, que ha hecho que determinados sectores tengan más vocación por cumplir con el tema de no generar aglomeraciones, actos, manifestaciones, marchas. Hoy mismo estamos diciendo que la simple cuestión de la fiesta de fin de año tuvo relación con el pico de contagio. Entonces, desde luego que los antivacunas tienen menos prejuicio de juntarse, los que no creen en todas estas políticas tienen menos prejuicio de juntarse. Hay un conjunto, es una situación rara, es una situación rara. Pero yo estoy de acuerdo con eso. Lo hemos hablado otras veces también en términos parecidos. La derecha, no solo en la Argentina, y la última demostración la tuvimos en los Estados Unidos, ha asumido que la calle es un ámbito de disputa y que forma parte de la pelea por la relación de fuerza. Es decir, cuando uno dice relación de fuerza, no es solo lo electoral. Pero bueno, todos estos sectores, cada vez que salían los trabajadores o los sin trabajo y cortaban la calle, te decían que estaba afectado el derecho a la libre circulación y que era inconstitucional. Ahora, cuando eso lo hacen los productores agropecuarios, están defendiendo sus legítimos intereses y no es anticonstitucional. Entonces ahí tenés un conflicto, no un conflicto, una instalación diferente de la misma cuestión. La calle es parte de la pelea y de la construcción de la relación de fuerza. Generalmente también eso, cuando vos estás en mediados de febrero en un país que va a tener elecciones en octubre, todo empieza a jugarse mirando qué va a pasar en octubre y cómo cada cosa también repercute en relación a lo que va a pasar en octubre, porque si no, los políticos no serían políticos y no sería lógico que así sucediera. Sí, yo a todo esto veo igual una movilización morigerada por el efecto general de la pandemia desde ya, ¿no? Pero sí es cierto que hay un activismo de la derecha, que eso es algo no solamente de la Argentina, en general se ve mucho activismo, mucho enardecimiento de sectores de derecha, pero acá la otra vez estábamos hablando de una movilización de 150.000 militantes, creo, de los movimientos sociales para divulgar cuestiones vinculadas a la vacuna, al Sputnik, al plan de vacunación. Claro, no serán movilizaciones en un epicentro, ¿no? Digo, lo que uno... Pero me parece que... ¿Cuál era el título, Roberto? Ahora la Cámpora quiere vacunar. Claro, bueno. Una locura total. Y es verdad que acá hay muchos referentes. Ahora la Cámpora quiere vacunar. Son funcionarios. Está el Chino Navarro, está Pérsico, está el de Barrios de Pie, Menéndez. Digo, que son funcionarios del actual gobierno, ¿no? Quizás una movilización... menos vistosa, ¿no?, en términos de multitudes, pero me parece que hay un montón de gente que está sosteniendo y dándole cierta estabilidad. Está bien, Robert, pero vos imaginate que tuvieras en la calle imaginación política, ¿no? Sí. Con las distancias del caso, se puede organizar. Si vos tenés a las centrales sindicales, CTA, a la CGT en sus variantes, con la corriente federal, con el frente sindical, las organizaciones de movimientos sociales, estudiantes, etcétera, etcétera, los tenés en la calle y en el marco de la puja distributiva, en el marco de la pelea contra los formadores de precios, los tenés diciéndole: presidente, acá estamos para que tome la decisión. Si no es por consenso, acá estamos para bancar. ¿Y vos crees que todos esos que nombraste piensan igual y tienen la misma posición sobre lo que hay que hacer? Bueno, por lo que declaran públicamente, sí. Yo creo que nada es casual. ¿Cómo? Me quedé colgado con el tema de los estudiantes. Los estudiantes, como sujeto político... Están muy afuera de la escena. Muy afuera, ¿no? Sí. El protagonismo que supo tener ya no lo tiene. Desde el kirchnerismo. Eso te iba a decir, te diría los últimos 20 años, ¿no? Ya está el turno, un poquito menos. No sé por qué, si esto tiene que ver con la dirigencia de la UBA, por ejemplo, de la dirigencia estudiantil de la UBA. Sí, Carlito. Tal vez tenga que ver eso, nos lleva a otra discusión, sí, pero a la composición social de quienes son los que llegan a la universidad hoy. Qué sé yo, debe haber tantas cuestiones para poner en el tablero. No, yo digo que las cosas en política no pasan por casualidad y que esa nota de esa dimensión y de esa trascendencia que dio Alberto Fernández ayer tal vez esté marcando también un momento de la política, ¿no? Porque fue... Yo creo que no dejó temas sin tocar y creo que es como un relanzamiento de las posiciones, una ratificación de una cantidad de cuestiones dicha por el presidente, clarita. Y creo que en general yo me sentí bien escuchándolo, me pareció que estaba en el lugar que tenía que estar y estaba diciendo lo que había que decir. No es un cambio de posición, Carlos, ¿eh? El presidente no ha tenido dobleces en este sentido. ¿Quién dijo cambio de posición? No, digo que el verdadero concedo y agrego. Lo hemos escuchado decir esto sostener estos valores desde que asumió la presidencia y la campaña. Quizá el momento bisagra sea la acción. La acción por fuera del intento de construir los consensos que no aparecen, que no terminan de acontecer. El presidente ha dado sobradas muestras de que está la mesa tendida para que quienes están involucrados en cada uno de estos territorios de disputa se sienten y sean escuchados. Pero volvemos a lo mismo, Pablo. Volvemos a lo mismo. Pero te estoy dando la razón. Digo, si es bisagra es porque a continuación... el funcionamiento. Le damos la bienvenida a Restivo, que lo veo ahí, que se sumó. Al ¿qué equipo, haces, Néstor? Bien. Buen día. Buen día a todos, los estoy escuchando, no interrumpo. Perfecto. Puedo interrumpir, acá interrumpir es la ley. Yo digo, lo hemos hablado infinidad de veces. El presidente habla de la justicia y dice no funciona bien, pero también dice yo no quiero intervenir más allá de lo que me corresponde intervenir. También acostumbrarnos a cierta cuestión de lo que es el funcionamiento serio de la república en serio, la división de poderes, el respeto a la división de poderes, etcétera, etcétera. Tal vez tenemos que acostumbrarnos a no pedirle al presidente que haga cosas que no debe hacer. Pero perdón, para mí el conflicto con el Poder Judicial es distinto, porque efectivamente ahí sí, el Poder Ejecutivo está muy acorralado respecto a lo que puede directamente hacer sobre otro poder. Lo dijo ayer el presidente. ¿Y con el Poder Legislativo qué? Bueno, eso con el poder, sí, pero la correlación de fuerza, pero la correlación de fuerza no es solamente los números que tenés en el Congreso, no es solo eso, no se limita. Perdón, no, pará, si vos me la agarrás de a una, el judicial no es, porque está bien ahí. No, pero Carlos, el legislativo no es solamente la correlación de fuerza, entonces tenemos problemas en todos lados, pero lo resolvemos en la calle. No, pero Carlos, la puja con los formadores de precios es una decisión del gobierno con los sectores afectados. Sí, claro, y también necesita leyes, porque cada vez que quiere sacar una ley no puede. Es así. No entender eso es no entender lo que pasa de verdad. Y para que francamente. Carlos, pero también hay leyes que tiene, que no le hace falta votar, porque ya están votadas y tampoco las aplica. Así es. No están plenamente, no, yo tiré ese tema, compañero, no me usen mis argumentos. No me usen mis argumentos, me encantó. Claro. Úsenlo bien, por lo menos. Por lo menos tres leyes. Sí, señor. Pero yo dije que hay que analizar a fondo cuáles son las trabas que hay para aplicarla, porque esas leyes fueron amparadas en su momento y no tengo claro en qué situación real están. Pero yo no tengo duda, empecé hoy hablando de las cadenas de valor. Uh-huh. Y sigo creyendo, incluso corregí, en mi opinión, esta cosa que el problema es el productor. Yo no creo que el problema sea el productor. Yo creo que el problema está en los eslabones de esa cadena y que hay que poderlos revisar en profundidad. Y en definitiva, los grandes exportadores deben ser el gran problema. Pero bueno, después no podés poner la posibilidad de construir una empresa testigo. O después estás, qué sé yo, que te convertís en un traidor a la patria porque intentás que una empresa que ha estafado a medio mundo pase a cumplir otro rol, como fue el caso de Vicentín. Uh-huh. Es decir, esa es la realidad del escenario en el que estamos funcionando. No querer reconocerlo, nuestra tarea es tratar de modificar esa relación, pero si no la reconoces y crees que no existe, no la vamos a modificar tampoco nunca, ¿no? Es interesante volver sobre el tema Vicentín, porque ahí en ese caso también se vio ese activismo del que hablábamos de las derechas, ¿no? ¿Te acordás? A la calle, sí. Y también y acá, en el obelisco, no solo allá, ¿no? Y también el poder todos del lobby, somos Vicentín, ¿no? sí, porque ahí había también sectores dentro del Frente de Todos que eran más partidarios de conservar cierto statu quo o una situación intermedia que quizá así la estatización es. La eso forma parte también de la relación de fuerza, sí, claro, sí, eso sí, también sí. Forma parte yo de la escucho todas de las posiciones, pero el que decide soy yo, dijo el presidente ayer. Sí, es verdad. Para eso el presidente, ¿no? Para eso sí, lo votaron, claro, pero decide qué quiere hacer. Después lo decide dentro de todo lo otro que dijo, que vos le sacás una frase de contexto. porque después dijo que era respetuoso a la división de poderes y habló de todas esas cosas. Cuando habló de lo judicial, por ejemplo, dijo: yo mandé un proyecto al Parlamento y no se aprobó. ¿Qué otra decisión puede tomar ahí? No sé qué otro. Sí, habló de la impotencia. Yo creo que manifestó su impotencia ante la Corte Suprema. Dice: es otro poder, no sé qué hacer. No dijo no sé qué hacer. Bueno, algo por el estilo. No tengo presente exactamente. Espera que te lo busco. Esto que voy a decir es pura fantasía, ¿eh? Es pura fantasía. Pero con el diario del lunes, yo no sé si el presidente de la Nación toma la misma decisión respecto a Vicentín que se tomó. Pues sí. Y para mí marca las discusiones contrafácticas. Sí, lo dije en el comienzo, es fantasiosa, más que contrafáctica. Tiré más abajo todavía, dije fantasiosa. ¿Qué hubiera sido si? Yo ya te dije, si le ganábamos a Macri en el año 95, la historia argentina era otra. Eso nos lleva a Mastrangelo. Indefectiblemente eso nos lleva a Mastrangelo, claro. Y la historia argentina era otra. Entonces, no vale la pena, es solo para una noche de... Nota del editor, Mastrangelo es el que no le cobra un penal a Boca en un partido, en un empate 0-0 frente a Rosario Central en la Bombonera, Manteca así Martínez, es. Que hubiera cambiado la historia. Sí, ahora, eso viste la teoría del caos, eso de que una mariposa aletea en Japón. Esta mariposa se llama Mastrangelo. No, pero yo tengo para hablar días para, y la experiencia mirada desde acá, así como dice Pablito, si miramos Vicentín hoy. Si miramos las elecciones de Boca del 95 hoy, no hay duda que eran parte de un proyecto político. Claro, pero porque ahí, enfrente de la teoría del caos está la otra teoría, la de las ondas del agua, ¿viste? Que el agua tiende a... No, ¿sabés qué pasa? Yo no tengo teoría, tengo información, porque el sujeto vino a verme a mí y me dijo que quería ser presidente de Boca porque quería ablandar su imagen, porque se quería proyectar en la política. De todas maneras... Es decir, concedeme, en este caso, Carlos, tengo información. Concedeme, Carlos, que el diario de hace 6 meses no es el mismo que de 1995. Esto pasó hace 6 meses, nada más. Pero lo contrafáctico es lo mismo. Para lo contrafáctico es lo mismo. Voy a un ejemplo porque es algo que nos cambió la historia, que nos costó 4 años de padecimiento y demás, y que se podía haber evitado. Pero bueno. Sí, también podría haber aparecido otro actor de la derecha para representar sus intereses y la elección de 2015, ganarla de todas maneras. A eso iba con lo del agua. Claro. La derecha estaba buscando un representante, lo iba a encontrar, si no era Macri, era otro. Sí, claro, si Macri perdía esa elección, Cotino Silio y Barrio Nuevo iban a ir a salir de shopping a buscar otra caripela. Había, Claro, pero había, no sé si hubieran tenido un presidente de Boca con todo lo que eso significa también. Para ir a una elección. Y un presidente de Boca en una etapa de resultados deportivos exitosos. Sí, claro. No sé. Bien, pero nos fuimos al diablo con el tema. Yo solo es lo digo hermoso, es lo hermoso de todo esto. Lo contrafáctico es divertidísimo, pero poco efectivo. El gobierno, con la fuerza que tiene hacia afuera y hacia adentro también, que tiene que ver con lo que también ayer habló Alberto, insisto, esto es un frente, es una coalición, no pensamos lo mismo en un montón de cosas, etcétera, etcétera, porque cuando dice el que decido soy yo, lo que está diciendo los escucho a todos, pero hacia dónde quiere ir el gobierno es mi decisión. Desde luego, y está bien, es el presidente de la Nación. Ahora, eso después, cuando lo tiene que llevar a la práctica, choca con la relación de fuerza. Claro. Porque él dice, vamos a desacoplar o vamos a... Hay cosas que puede hacer sin pedir autorización a nadie, porque, por ejemplo, las retenciones puede aumentar las 3 puntos porque están autorizadas por la ley de la emergencia que aprobamos a fin del año pasado. Sí. Ahí tiene un margen ya autorizado por ley. No necesita una ley. Es una decisión. Pero bueno, me parece que vamos a entrar en un proceso, una etapa de agudización de las contradicciones, y por eso decía, lo electoral lo va a agudizar, y la necesidad de enfrentar determinadas cuestiones que son imprescindibles, porque para mejorar el poder adquisitivo de la población, sin duda, algunas de estas cosas se tienen que modificar. Con precios internacionales de los alimentos, con acuerdos de caballeros en la discusión de precios y salarios, difícilmente se puedan cumplir los objetivos que ayer anunció el presidente. Tomo eso y lo seguimos charlando mañana, si te parece, Carlito, que nos tenemos que ir ahora a las notis. Bueno, un placer, che, como siempre. Misma hora, mismo lugar, mañana, ¿les parece? ¿Cómo no? Claro. Hasta mañana. Hasta mañana, Carlos, que tenga linda jornada.